La idea es un poco discutir y contextualizar el problema o el conflicto que se ha desatado en las últimas semanas en torno al tema del impuesto a las ganancias, impuesto a los salarios en realidad, podríamos decir, y la cuestión de las asignaciones familiares que vienen como en un paquete, en un combo ahí bastante complicado y conflictivo. Esa es un poco la idea. Sí, todo la interna y Moyano, todo esto ha puesto esto en escena pública, pero es un reclamo que viene histórico de los últimos meses, por lo menos de todos los trabajadores. Sí, es un reclamo histórico y yo diría que también es un poco de más largo plazo, porque bueno, parte un poco de la definición que la mayoría de las organizaciones sindicales han planteado de que, bueno, para empezar, digamos, está claro que el salario no es una ganancia. Salario y ganancia son conceptualmente distintas, tienen orígenes distintos en lo que digamos la producción de riqueza en la economía, y por lo tanto, ya de entrada, por eso está el planteo de muchas organizaciones de eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, digamos, ¿no? La cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Ah, el sobre el salario es la cuarta categoría. Exacto, el impuesto a la ganancia tiene cuatro categorías. Una de ellas tiene que ver con la tributación de los salarios. Ajá. En realidad, los ingresos personales. Está lo que tiene que ver con rentas de la propiedad, está lo que tiene que ver con las ganancias empresariales en sí mismo y otro tipo de fuentes. El reclamo de fondo tiene que ver con eso, con el que el salario no debería ser grabado como ganancia. Como ganancia, que tiene que haber una distinción conceptual y por lo tanto impositiva de salarios y ganancias claramente marcada en la legislación. No puede ser que, digamos, que tributen como si fueran la misma cosa. Este el primer punto que me parece importante rescatar. Un segundo punto, bueno, tiene que ver con la estructura de este impuesto. Este impuesto está pensado como un impuesto que se empieza a tributar a partir de este famoso mínimo no imponible, que es un valor que depende de la estructura de la familia, digamos, de la persona, del trabajador y la trabajadora que tienen que tributar. Es un valor que está fijado hoy por hoy, es cerca de 5.500 pesos para una persona soltera y alrededor de 7.000, 7.000 y pico de pesos para una familia de dos adultos y dos chicos. Esto, por eso digo, varía mucho con la estructura familiar. Claro. Ese mínimo no imponible establece el mínimo a partir del cual vos tenés que empezar a tributar este impuesto a las ganancias o a los ingresos. Ahora bien, este impuesto, a partir de ese mínimo, vos tenés una escala de alícuotas que va del 9% del ingreso por encima de ese mínimo hasta el 35%. Cuando una familia gana por encima de 12.000 pesos, más o menos, ya empieza a tributar el 35% por los ingresos adicionales. Es decir, quien gana 12.000 pesos tributa 35% por cualquier peso de ingreso que gane adicionalmente, por ejemplo, por horas extra en el trabajo, etc. Pero tributa el mismo porcentaje que tributa el gerente de una empresa multinacional, que es un asalariado de la empresa multinacional, y que gana, ponele, 200.000 pesos al mes o al año, digamos, la comparación. Ah, a partir de los 12.000, la diferencia es... No hay ninguna diferencia entre la fuente de ingresos, salario, en cuanto a la tributación de esta estructura de impuestos. Entonces, un esquema de impositivo muy... Si bien es progresivo, porque la alícuota sube del 9 al 35, pierde mucha progresividad el impuesto. Progresividad quiere decir que pagan más lo que más ganan. Pierde mucha progresividad porque la diferencia entre pagar 9% y 35% es muy reducida. Vos pasás de 7.000, 7.500 a 12.000 y ya pasás del 9 al 35% en la escala de tributación. Y ahí, a partir de ahí pagás vos, un trabajador, paga 12.000, que gana 12.000, paga 35% y el gerente de una multinacional paga también 35%. O sea que el esquema del impuesto a las ganancias ha perdido progresividad y este es otro de los puntos a discutir en la discusión que se está dando, es aumentar la progresividad del impuesto a las ganancias. Si uno piensa, por ejemplo, en los países europeos, la mayoría de los países estos tienen una estructura de impuestos semejante, similar, pero la alícuota superior llega al 50% de los ingresos, obviamente para personas que tienen ingresos muy importantes. Entonces, esta es una cuestión también que está puesta a la discusión. Otra cuestión que también vale la pena rescatar en torno a esto era lo que decíamos recién de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son un ingreso que el Estado, digamos, a través del ANSES le da a las familias a partir de que las familias tienen una determinada cantidad de hijos. Ahora bien, la estructura del esquema de asignaciones familiares plantea que a partir de los 5.200 pesos una familia no tiene derecho a recibir asignación familiar de ningún tipo por sus hijos. Ajá. Esto, digo, claramente es un sinsentido porque si vos te pones a pensar que 7.500 es la canasta familiar, claro, digamos, lo que te permite vivir, digamos, entre comillas, dignamente en Argentina hoy, no tiene ningún sentido que una familia que gana 5.000 pesos, 5.200 pesos, no llega a esa canasta familiar y no recibe asignaciones. Y paga también ganancias, porque ya pasó los 5.000. Y probablemente ya empiece a pagar ganancias, digamos. O sea que está siendo doblemente perjudicado por un impuesto que está mal estructurado. Claro. Mal estructurado en parte por la decisión del gobierno nacional de no actualizar los mínimos no imponibles y los topes de asignaciones familiares a partir de la evolución de los salarios y los precios. Hace 4 años más o menos, aproximadamente, que esos topes, el mínimo no imponible y el máximo para recibir asignaciones familiares, se han medio congelado. Han subido, pero no han subido al ritmo que han subido precios y salarios, y por lo tanto cada vez más gente paga impuestos a las ganancias y cada vez más gente queda excluida de la recepción de asignaciones familiares. Sí. Una cuestión más respecto a asignaciones familiares. Si bien a partir de 5.200 vos ya no cobras asignación familiar por hijo, a partir de los 2.800 la asignación familiar empieza a reducirse progresivamente. Cuando para la ANSES te pagan 270 pesos por hijo. Es igual a la asignación universal. Sí. Ahora bien, a partir de 2.800 ese valor se va reduciendo progresivamente hasta llegar a cero, claro, a 5.200. O sea que también los trabajadores y trabajadoras que están entre 2.800 y 5.200 también han perdido mucho en términos, digamos, de la asignación familiar por hijo en el tiempo, ¿no? Claro. ¿Y tenés un estimado? Porque, digamos, la presidenta salió en un discurso nacional a hablar sobre los montos que son efectivamente los que se pagan. Entonces hablaba de 9 pesos, de 16 pesos por mes. Más allá de lo que pueda ser la diferencia, que por ahí ahora nos podés explicar un poco eso, ¿cuánto es lo que recauda en general el Estado, si tenés un estimado, de cuánto recauda este impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias por el trabajo personal, que es este que estamos hablando, recauda alrededor de 22.000 millones de pesos al año. Eso es lo que recauda. Uh-huh. Y los trabajadores y trabajadoras que son los más perjudicados, que son los que estamos discutiendo, que están entre 7.000 y 12, 13, 15.000 pesos de ingreso, que están entre una y dos canastas familiares de ingreso, el aporte que hacen ellos a toda esa masa es de 3, 4 mil millones. O sea que en realidad modificar el mínimo no imponible no alteraría sustancialmente, en principio, la recaudación del impuesto. Ajá. Que es una de las discusiones que a veces se da, ¿no? Bueno, ¿cómo compensás? Es una discusión, digamos, de orden secundario. Claro, financiar el Estado, dice. Claro, pero es de orden secundario, en tanto lo que habría que poner en discusión es quienes no tributan este impuesto. Ajá. A las ganancias de conjunto. Quienes no tributan hoy por hoy, entre otros, digamos, son, por ejemplo, quienes tienen sus ingresos que provienen fundamentalmente del capital financiero. Quienes tienen grandes plazos fijos, quienes son acreedores del Estado y cobran intereses de la deuda pública. Ajá. Todos estos actores, quienes juegan en la bolsa y obtienen ganancias de capital, compran una acción a 10 pesos y la venden a 100, esa ganancia de capital no tributa. Y eso es ganancia, esta discusión que teníamos entre eso salario no es salario y ganancia. Eso claramente no es salario, digamos, precisamente. Digamos, en esta discusión está claro que quienes son asalariados no deberían estar pagando este impuesto, porque ya pagamos, digamos, los asalariados pagamos el IVA, pagamos ingresos brutos, claro. A la hora que compramos un montón de productos, pagamos una cantidad enorme de impuestos, digamos, indirectamente. Entonces ya no deberíamos estar pagando este impuesto a las ganancias, y quienes sí deberían tributar y no tributan hoy en Argentina son una fracción pequeña pero poderosa, claramente, de la sociedad, que tiene ingresos que provienen claramente, directamente de las ganancias, tanto del capital productivo, llamémoslo entre comillas, digamos, del capital empresarial, como del capital financiero. Recién hablamos del capital financiero, pero por ejemplo, si vos sos accionista de una empresa y la empresa distribuye dividendos, esos dividendos que vos cobrás no tributan ganancias. Ajá. Fíjate, gran negocio. ¿Y en relación a las actividades extractivas? Bueno, ahí también hay la Argentina se ha construido un esquema, digamos, de impuestos y subsidios que permite que, por ejemplo, la actividad minera, que es una actividad, digamos, que está muy discutida ya en cuanto a la actividad en sí misma, digamos, la actividad minera hoy tributa casi nada en términos netos en términos impositivos, porque lo poco que tributa, que está en torno a, tiene un montón de exenciones impositivas, tributa alrededor del 5 o 10% de los ingresos de las ganancias, digamos, en impuestos, pero digo, con un montón de exenciones impositivas y subsidios directos e indirectos, la carga neta de la imposición es prácticamente nula. Prácticamente no tienen ningún impuesto específico por realizar esa actividad. Esta otra cosa claramente que habría que rediscutir a la hora de pensar la cuestión impositiva es que las actividades extractivistas, digamos, tanto la minería, tanto lo que es producción de hidrocarburos, como la producción agropecuaria, que tiene componente de generación de rentas muy importante, o sea, rentabilidades extraordinarias, deberían tener un esquema de tributación específico, para que tributen más de lo que tributa el promedio de la actividad económica, porque tienen rentabilidad extraordinaria, producto de condiciones específicamente ligadas a la naturaleza del territorio argentino. Claro, claro. No es que las mineras son altamente rentables en Argentina porque la innovación tecnológica de las mineras, sino por el hecho de que hay, bueno, las condiciones específicas de producción de la minería en Argentina. Y vos nombraste el IVA, ¿no? Como un impuesto que pagamos todos y todas. también, bueno, es un impuesto que hace que, digamos, es muy regresivo, en el sentido de que cualquier consumidor está pagando siempre un 21%, sigue siendo 21%, sí. ¿No? 21% del IVA cada vez que compra cualquier producto básico. Digamos, eso también sumado a lo que venís comentando en relación al impuesto a las ganancias grabando salarios, uh-huh. y a las asignaciones, a los topes de las asignaciones por hijo, digamos, genera todo un marco impositivo complicado en nuestro país. Lo que el gobierno, claro, no está planteando y no está, y no hay, digamos, no ha puesto como debería, digamos, gente a estudiar el tema a través del INDEC o donde fuere, no está claro y no está bien explicitado cuál es la carga tributaria que efectivamente cada sector de la población está hoy llevando, digamos, está recibiendo. Está claro que los trabajadores y las trabajadoras en Argentina están tributando muy por encima de lo que deberían, y por una cuenta sencilla, digamos. Vos tenés el impuesto al valor agregado, que es el 21%. Vos tenés después ingresos brutos, que este es entre el 3 y el 4%. Cualquier producto importado, de los cuales hay muchos, o que tienen componente importado, tributan aranceles más el IVA y otras cargas impositivas. Si vos empezás a sumar la carga impositiva que está implícita en el consumo de la mayoría de la población, estás hablando de una carga impositiva que está en torno al 40% del ingreso. Cada vez que vos gastás, o sea, un trabajador gasta todo su ingreso, básicamente no tiene capacidad de ahorro real, porque consume. Lo que ahorra hoy lo consume dentro de 6 meses, digamos, no es que ahorro en el sentido, claro. En el sentido macroeconómico, podríamos decir. Los trabajadores y las trabajadoras están tributando probablemente en torno al 40% de sus ingresos como impuesto. El Estado argentino, en su conjunto, a nivel nacional, provincial y municipal, recauda de conjunto cerca del 30% de todo el ingreso generado. 30-33%. Es decir que de todo el ingreso que se genera, el Estado recibe por impuestos el 30%. Los trabajadores y las trabajadoras pagan de sus ingresos el 40% para financiar al Estado. Es decir, están pagando una proporción más mayor de lo que el Estado de conjunto recauda. O sea, que si nosotros estamos pagando más que el promedio, es que hay un sector de la sociedad que están pagando mucho menos que el promedio. Y grabar a esos sectores, aunque sea mínimamente, ¿no llevaría rápidamente a subir esa falta del mínimo no imponible si se levanta? El tema del costo fiscal de modificar el mínimo imponible es una discusión que no tiene ningún sentido. Ajá. Tener en cuenta que 3.000 millones, lo que decíamos, 3.000, 4.000 millones de pesos, es menos del 1% de toda la recaudación del Estado Nacional en un año. No es nada. Estamos hablando de valores que uno los ve, para una persona normal parece mucha guita, pero en términos de la recaudación total del Estado es nada. Una mínima modificación en la alícuota del impuesto, la alícuota superior, dijimos 35% lo máximo, si vos pusieras 36, ya seguramente con esa mínima modificación recuperás todo lo que podías perder. Levantando el mínimo no imponible. ¿Por qué digo esto? Porque arriba ese 35% se tributa sobre los ingresos que están por encima, son ingresos vinculados a la actividad laboral, que son ingresos en general de un promedio muy alto, porque incluye trabajadores que ganan más de 12.000, pero incluye también, digo, gerentes de empresas. O sea, hay una masa de ingresos ahí que fácilmente puede servir para compensar lo que se perdería con levantar el mínimo no imponible. Ese es un argumento básico. No es una cuestión de financiamiento del Estado. No es una cuestión técnica tampoco. No, es un problema falaz, digamos, está mal planteado de parte del gobierno nacional. Y está claro, digamos, que obviamente el gobierno usa los números para defender su posición, una posición que, digamos, que está muy teñida, como decían ustedes hoy al principio, digamos, de la disputa interna, digamos, con el sector, digamos, de Moyano en la CGT, bueno, está más muy teñida de esa discusión. Pero que en el fondo, digamos, lo que trata de evitar, el planteo que hacen desde el gobierno, es evitar poner en discusión estructuralmente, digamos, el sistema impositivo, que está empezando a entrar en crisis. Bueno, la cuestión de la programación, digamos, de postergar el pago del aguinaldo pagar el aguinaldo en provincia de Buenos Aires en 4 cuotas no es parte de este mismo problema. Lo que está teniendo el Estado de la Nación, el Estado argentino en su conjunto, es un problema de financiamiento ligado a qué? A que tenemos una estructura de impuestos creada en los 90. Creada en los 90, básicamente. El único gran cambio ha sido las retenciones a las exportaciones, que es el único invento de 2002. Pues no ha habido ningún cambio sustancial en la estructura impositiva. Tenés una estructura impositiva creada en los 90 que tiene una capacidad histórica de recaudación que está cercana a los valores que están llegando ahora, 30-35% del ingreso total. Para recaudar más y, por lo tanto, para que el Estado pueda tener una capacidad de intervención mayor, que de última es parte de la discusión que está de fondo, digamos, si el Estado tiene que gastar más recursos en tal o cual cosa, hay dos cuestiones ahí. Una es, bueno, ¿en qué gasta el Estado? Esta es una discusión, si pagamos la deuda externa o, digamos, esta misma discusión, la histórica discusión, cómo se utilizan los recursos del Estado. Pero aparte de eso, para que el Estado pueda tener más recursos para aplicar a la resolución de problemas sociales, necesitas reformar el sistema impositivo para poder recaudar más de donde hay fuentes que hoy no están tributando. Este también es un problema que en el fondo está detrás de esta discusión sobre el tema específico del impuesto a las ganancias sobre los salarios, y que en realidad el gobierno prefiere correrlo, digamos, porque implicaría... No afectar esos intereses. Exactamente. Y seguir apretando a los trabajadores en este sentido. Exactamente.